Comenzamos con un nuevo ciclo de entrevistas en este 2024 que recién está empezando, o más o menos porque estamos en marzo y justamente marzo es un mes que trae varias fechas importantes. Una de ellas es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nosotros estamos en la víspera y tenemos el gusto de conversar ahora con una persona que mucho nos podrá conversar sobre este tema y hacernos reflexionar. Ella es Victoria Aure, la directora general de género del municipio de Bahía Blanca. Vicky, saludarte y felicitarte por esta designación que ya tiene un tiempito, pero la primera ocasión es la que te puedo felicitar de manera pública. Bueno, gracias, Fanny. ¿Cómo estás vos? Para mí, un gusto, por supuesto, encontrarnos y hacer una nota para El Ágora, un medio tan querido para mí y del cual formé parte hasta hace poquito tiempo. Así es, así es. Muchos de quienes escuchan esta nota ya te conocen por nuestro medio, por tu actividad política o quizá ahora por este rol que tenés en la gestión. Pero lo primero que te quiero preguntar justamente es, ¿quién es Victoria Aure? ¿Cómo comienzan tus inquietudes en lo que es la militancia política en general? Luego también en lo que tiene que ver con el feminismo y la temática de género y cómo llegar, ¿no?, a esta responsabilidad que tenés desde el 12 de diciembre del año pasado, que es la de estar al frente de la Dirección General de Género del municipio de Bahía Blanca. Bueno, qué difícil hacer esa Son presentación. muchas cosas. Son muchas cosas y te das cuenta de lo grande que estamos, pero no, fuera de chiste, bueno, yo empecé a militar en política. Primero empecé a militar en algunas cuestiones sociales. Cuando yo soy de Tres Arroyos, me vine a vivir a Bahía Blanca y empecé a estudiar una carrera y luego me cambié a abogacía. Y ahí arranqué un poquito a participar en una ONG que hacía actividades en Villa Talleres, en el comedor o el merendero, mejor dicho, el Ángel de la Bicicleta. Ahí dábamos apoyo escolar, hacíamos actividades recreativas los domingos y siempre tuve una familia muy politizada, con bastante participación política de parte de mi papá y también en su juventud de mi mamá. Así que la inquietud política y hablar de las cuestiones sociales y de toda esta temática siempre estuvo presente en mi casa. Así que era una época donde había mucho florecimiento nuevamente de la militancia en el 2010, 2009, y en 2011 me sumé a militar orgánicamente en la Cámpora, así que ahí arrancó con mi militancia más política, digamos, hasta el 2017, que después me alejé un poco de la organización y empezamos a formar con algunas compañeras un frente de mujeres que después le dimos otro nombre que era el Frente Feminista, que ahí también empezó toda la actividad un poco más de organización de los feminismos y de los feminismos populares también en nuestro país. Pudimos empezar a poner en palabras, a empezar a desnaturalizar y problematizar algunas cuestiones que tenían que ver con las inequidades de género. Pero bueno, siempre dentro, ¿no?, de lo que es el campo nacional y popular. Y ahí arrancamos un poco con las dos batallas. Por un lado, dentro de la cuestión política y también desde los feminismos, trabajando con otros espacios y otras organizaciones. Bien, yo recordaba también allá por el 2019 para el 8M, ese año que hubo una movilización muy grande Sí. y una columna realmente masiva del feminismo popular que habían organizado ustedes desde el Frente Feminista. Y recuerdo también, y perdón la autorreferencialidad, que ese año, en 2019, también tuve el placer de hacer la primera entrevista con vos en el ciclo El Ágora en Radio Universidad. El ciclo en que luego también te sumaste y fuiste parte ese año en Radio Universidad y otro tanto tiempo en Radio Nacional. Vos ya venías de una experiencia comunicacional, muchas personas también la consideran una forma de militancia, de dar la batalla cultural. Me imagino que en lo que es política en general hay muchos debates para dar, pero en lo que es el feminismo y las cuestiones de género, también lo comunicacional es una herramienta importante. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya justamente con el periodismo, con la posibilidad de comunicar? ¿Y qué es lo que te ha aportado para esta nueva tarea, para esta nueva responsabilidad que tenés ahora en el municipio de Bahía Blanca? Sí, la verdad es que me hiciste acordar, yo mi primera experiencia o acercamiento a una radio fue participando de una mesa de gestión del Centro Integrador Comunitario del Barrio Espur. Ahí surgió la inquietud de tener un espacio radial que nos ofreció NU3. Entonces, desde esa mesa de gestión, con distintas personas que trabajábamos en el lugar y con los vecinos y las vecinas y los pibes y las pibas de ese sector, bueno, se llevó a cabo un ciclo de radial, así que ahí estoy participando un poco en la producción. Y luego vos me convocaste para una entrevista y me enganchaste y ahí quedamos en la hora. Es cierto. Y la realidad es que me parece que la comunicación es fundamental. Siempre cualquier cosa que se haga, cómo se comunique, está muy ligado al efecto también posterior que esa acción puede llegar a tener. Entiendo que también la comunicación de parte de quienes nos tocan ocupar en algún momento alguna función o alguna gestión pública es una obligación también dar cuenta desde lo comunicacional que se está haciendo. Y hay herramientas que también me han servido primero para, nada, por ahí estar menos nerviosa en algunas circunstancias. Creo que el mundo de la comunicación es un poco atrapante cuando uno se va acercando, ¿no? Y empieza a ver las dinámicas y ahí puede empezar a apreciar, te genera otro punto de vista también, ¿no? Empezás a enfocar desde otro lugar y dándole un valor a la comunicación que por ahí antes no se le daba porque no estaba en contacto con esto. Entonces, bueno, creo que todo lo que uno hace en la vida le tiene que dejar algún aporte y la comunicación me dejó como aporte principal poder entender la importancia de transmitir ideas, de ser también serio y seria, ¿no? Cuando uno está frente a un medio de comunicación, poder valorar esos respetos, las responsabilidades, sí, la responsabilidad que cualquiera tiene cuando está frente a un micrófono. Y bueno, que tanta falta a veces nos hace en algunos momentos históricos o de algunos medios de comunicación esta cuestión, ¿no? Que todo lo que se juega en una ética periodística y qué pasa cuando esa ética periodística no está. Lo digo pensando, me voy capaz que un poco de tema, ¿no? Pero cómo a veces desde la comunicación se potencian algunas violencias y demás. Sí, que muchas veces antes se hacía con cierta malicia o desinterés por lo que pasaba, ¿no? Con esa persona, esa mujer sobre la que se narraba una noticia. Pero, y esto te quiero preguntar, ¿aún hoy no nos puede pasar a muchos comunicadores por ignorancia de caer en formas comunicacionales que hacen que la víctima vuelva a pasar por lo mismo o poner el eje del problema en un lugar donde no está? Digo, mi pregunta es, para ese comunicador o esa comunicadora que no termina de entender la necesidad de capacitarse en género porque cree que no tiene mala intención, ¿vos qué le dirías? ¿O siempre es una cuestión de maldad o de mala intención a la hora de comunicar con lo que tiene que ver los estereotipos de género, por así decirlo? No, no, por supuesto que uno no puede creer que hay una mala intención detrás de todo, por lo menos yo elijo no creer en eso, porque también es hacernos cargo de que en este caso vos estás hablando de las cuestiones de género, estamos inmersos en una cultura patriarcal, donde esa misma cultura nos dice cómo tenemos que ser, qué roles tenemos que ocupar, estereotípicamente qué nos define y qué no nos define. Entonces me parece que por un lado puede haber algunas cuestiones que tengan que ver con una cuestión ideológica, con no querer ver algunas situaciones, pero me parece que tiene que haber capacitaciones, tiene que haber un seguimiento, un acompañamiento y tiene que haber un llamado de atención cuando la situación ya se vuelve más... hay otra cosa atrás de un simple error, digamos, pero... Se nota cierta malicia, Exacto. en los menos afortunadamente, pero sí, es como vos decís, ¿no? La importancia de la capacitación. Sí, y siempre igual teniendo cuidado en esto que, como decía antes, ¿no? Un medio de comunicación es una responsabilidad y es importante trabajar de la manera más ética posible. Coincido. Cómo se transmiten las violencias hoy en día, digo, más allá de la violencia de género, se reproduce violencia, no está bueno, porque tenemos que pensar siempre el impacto que tiene eso en una sociedad que está en crisis. Sí, seguro, coincido.